La salsa de Nueva York tiene sabroso sabor. Por eso canto su historia para que la goces mejor. Desde África al Caribe y después a Nueva York. Hemos ido sazonando para todo el bailador. Con la tumba y el bongo, con el bajo. Que sale de un corazón, y un coro que va inspirando al sonero que soy yo. Así se vive en el barrio, se baila en New York. Así se vive en el barrio. El baile de Nueva York tiene mucha tradición. Sueños y promesas que sirven de inspiración. No hay barrera ni distancia que lo pueda contener. Para comprobarlo, bailo y así tú lo puedes ver. Es del pueblo su expresión y en América o Japón el mensaje de la rumba es amistad y comprensión. Dicen que alivia el dolor y que cura el mal de amor. Por eso hoy en el barrio lo cantamos con fervor. Se formó el bebé. Brooklyn también.